Yo soy querellante en la causa, o sea, soy participante activo de la causa, y bueno, como tal, he hecho esta presentación, que creo que, digamos, bueno, le pone al juez en la instancia de decidir, porque si no, las causas se postergan, y después pasa que, bueno, los argentinos, toda esa deuda hay que pagarla. Totalmente. Se paga con impuestos. Y esos impuestos, en vez de ir a las necesidades mínimas de la gente, van a pagar estos negociados increíbles. Porque fíjate de la cifra que estás hablando. Estamos hablando 55 mil millones de dólares en un fin de semana se aumentó la deuda. En un fin de semana. Y sí. Entonces, de estos, digamos, desastres y ruinosos operaciones financieras es que han postrado a la Argentina a la situación en la que está hoy, ¿no? Y bueno, de una vez por todas se tiene que acabar esto. Cafiero, ¿cuál cree que fue la intención de estas personas para llevar adelante esa operación? Yo te escucho muy bajo, no sé si me pueden dar un poco más de retorno. Sí, le preguntaba que ¿cuál cree usted que fue la intención de estas personas para llevar adelante esa operación financiera? Bueno, yo no puedo juzgar la intención, puedo juzgar los hechos. Es decir, los hechos, después de que hicieron esa operación, la deuda se incrementó en la cifra que estamos hablando. Esto es lo importante, que esta causa se demoró casi un año porque el juez pidió una pericia económica, contable, para determinar, bueno, efectivamente, cuánto fue el aumento de la deuda, y todos los peritos, incluso los peritos de la defensa, sí, coinciden en que la cifra en que se aumentó la deuda fue de 55 mil millones de dólares. Ajá. O sea que claro, no cabe los ninguna... peritos de la defensa dicen, bueno, pero eso fue un mal menor, porque si no se hubiera llegado al default. Ah, claro. Pero igual se llegó al default. Pero se defaultó una deuda que está aumentada groseramente en esta operación. Es decir, es como que le dieron a los acreedores un poquito más de aire para que cuando ahora se tiene que sentar a negociar la Argentina, negocien diciendo, bueno, vos me debés tantos miles de millones de dólares más. Totalmente. Entonces te hago una quita y quedo igual que antes. No sé cuál fue la intención de los funcionarios. Lo que te puedo decir es que en los hechos esto significó un grave perjuicio para la República Argentina, ¿no? ¿Cuáles eran los accionistas que estaban mayormente involucrados en esta cuestión? Los accionistas, los que supuestamente... Los banqueros. Claro. Claro, porque esto se hizo con un grupo de bancos. Bueno, estaba el Credit Suisse for Boston, a la cabeza del señor David Mulford y los hermanos Ron. Estaba el JP Morgan, que hoy tiene a un ex funcionario del banco en el Banco Central, con el señor Pat Guy. Claro. Esto para ver cómo es toda una trama de intereses, ¿no? Que no... Cómo salta en el mostrador, ¿no? Claro, un día te atienden por un lado y después te atienden por el otro. Exactamente. Un día son, figuras fulgurantes de los mercados y los inversores y de la banca privada, y otro día son presidente del Banco Central. El HSBC, el Banco de Cárdenas, el de siempre, el Citibank, ligado históricamente a la deuda externa argentina, allá en la década de la dictadura militar, y el Banco Galicia, del señor Escassani, entre otros, hicieron estos negociados. Nosotros estamos pidiendo que se cite a los banqueros también. Claro. Pues sería interesante, ¿no? Como no se pudo realizar con la vuelta de la democracia algún tipo de acción legal en cuanto a la deuda externa que contrajo ese gobierno, que por lo menos que se pueda hacer con esto, ¿no? Y es una democracia que no tuvo la valentía ni la fuerza de enfrentar los verdaderos problemas de la Argentina, y así le va a esta democracia. Es una democracia débil, con instituciones que no están reconocidas, con una dirigencia política cuestionada, con un pueblo que se debate entre el hambre, la desocupación y la violencia. Y bueno, y si no nos damos cuenta que la madre que parió todos estos problemas, como dijo Jaureche, está en esta deuda, que no es más ni menos que la expresión de una, digamos, de un lazo, de una sumisión, de una dependencia a otros poderes, ¿no? O sea, Argentina, Brasil y muchos países de América Latina han sido alineados. En algún momento participamos del movimiento de no alineados, ¿se acuerdan? Sí, claro. Bueno, ¿cómo nos alinearon? y con la deuda. Si la deuda es un gran instrumento para disciplinar a los países y a los pueblos y decirle lo que tienen que hacer. Como ya no podemos pagar, como no nos pueden sacar más, o a veces nos sacan como estos negociados, nos obligan a hacer. En vez de pagar, nos obligan a hacer. ¿A hacer qué? Y bueno, a mandar las tropas donde las tenemos que mandar, a abrir los mercados de una manera inconveniente para el país, a extranjerizar toda la economía. Bueno, estas son las consecuencias de esa deuda que nunca la democracia se animó a investigar. Diputado Mario Cafiero, muchas gracias por la comunicación. A ustedes, muy amables. Chao. Hasta luego. Alberto Españolo, del MTD Aníbal Verón. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Walter. ¿Cómo definirías vos la reunión ayer en la Casa de Gobierno? Y fue una reunión, que duró bastante, 2 horas y varios minutos. Ajá. Donde abordamos, bueno, una serie de reivindicaciones que venimos hace mucho tiempo luchando, ¿no? Por ello, ¿no? El tema de la impunidad fue el primer punto que abordamos, diciendo que ya no habíamos encontrado con juicios que habían de alguna manera liberado al asesino de nuestro compañero, como el caso de Javier Barrio Nuevo, de Esteban Echeverría, primer compañero que se asesinado. Ahora el mismo fiscal que atendió, digamos, a causa es el que va al juicio, digamos, de un compañero acá de Lanús que fue baleado frente al municipio. Así que lo que hemos pedido, como lo pedimos en la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no?, con Luis Dualde, es el tema de que, bueno, haya una justicia independiente y para todos, ¿no? Y no una justicia dependiente del poder político y las mafias y las complicidades que tenemos, que lamentablemente hacen que se mire para un solo lado, ¿no? Alberto, en términos simbólicos, ¿fue importante para ustedes ser recibido en la Casa de Gobierno? Sí, más que el hecho de ser recibido, creemos de que en una situación de emergencia como la que vivimos, donde venimos hace mucho tiempo, ¿no?, luchando por reivindicaciones necesarias, creemos que el que reciba el presidente, bueno, le da un tono, una seriedad para bueno, comenzar a trabajar, ¿no? De hecho, hoy a las 12 ya vamos a comenzar a reunirnos con el ministro de Salud, con la ministra de Acción Social, o sea, abordar una extensa agenda de reivindicaciones que, bueno, sabemos que las soluciones no son de hoy para mañana, ¿no? A lo largo plazo, seguramente la recuperación de la Argentina va a llevar su tiempo, pero sí hay cosas importantes en cuanto a la salud, la alimentación, el medio ambiente, tenemos graves problemas, así que, bueno, la disposición y la orden del presidente fue, bueno, que los ministros trabajen estos temas, ¿no? Así que, bueno, estamos a la expectativa, ¿no? Todavía no queremos decir, bueno, sí, es espectacular o es bueno, porque eso lo va a demostrar la práctica, ¿no? Y desde nuestra concepción decimos de que, bueno... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿A causa de qué surge la necesidad de crear esta tarea? Bueno, el CIPSE, que es esta organización y que surge del acuerdo de tres organizaciones, como es el INESIP, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación y el CEPAS, nosotros lo que queremos es tratar de contribuir en instalar en la sociedad, por una parte, la conciencia de que no podemos permitir a los ciudadanos de que se lleven estas enormes cantidades de dineros públicos y simplemente quedarnos como espectadores. Claro. Por eso hay un cambio de estrategia que es importante en el sentido de instalar esta idea y de trabajar fundamentalmente en la búsqueda del reingreso de dinero para el Estado. Y por eso, a partir de allí, veíamos que la deficiencia en los organismos de control o a veces la soledad en la que están algunos funcionarios necesitan el apoyo de la sociedad. Por eso hemos armado un equipo de seguimiento, de abogados que vamos a estar dándoles seguimiento a las causas de este tipo, pero orientado fundamentalmente, no tanto a la persecución penal, al castigo, que otros se ocuparán de eso, sino a la recuperación de dinero para el Estado. Más orientado en ese sentido. Claro. Fíjese que inclusive, por ejemplo, hay un caso que es paradigmático, que es el de IBM Banco Nación, sí, donde se ha logrado recuperar algún dinero para el Estado, 3-4 millones de euros, pero todavía quedan 20 o pico más que que todavía no se encuentran. Entonces, esto muchas veces es difícil porque hay que trabajar en tiempos largos, con mucha tenacidad y los... Telefónica con el licenciado Pablo Torres, también de la Asociación de Profesionales de la Salud, en este caso es del Hospital Materno Infantil de Ingeniero Bunge, en Lomas de Zamora. Licenciado Torres, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. La situación que considera usted en cuenta, o que toma en cuenta, de cómo se está atendiendo y de cómo está yendo la gente a los hospitales en la provincia de Buenos Aires, o directamente en el caso del hospital en el que usted trabaja, ¿es similar a la de San Miguel? Sí, lamentablemente, bueno, todo el sistema de salud está en este momento atravesando una severa crisis que es producto de la no adecuación de las partidas presupuestarias luego de la evaluación. En el caso nuestro... ¿No se adecuaron? ¿Quiere decir que no se aumentaron? No, claro, o sea, se mantuvieron en valores nominales en términos iguales, prácticamente, pero todos sabemos que los insumos en promedio aumentaron un 40%, con lo cual, si a eso le sumamos el aumento de la demanda producto de la crisis de la seguridad social y demás, eso explica la situación de los hospitales de la provincia de Buenos Aires en general. En el caso nuestro, en Loma de Zamora, que somos un hospital que depende del municipio, no solo se da este fenómeno que les comentaba antes, sino que además el presupuesto de salud del municipio fue reducido en términos nominales, entonces la situación ya acá es calamitosa, digamos, en lo que hace a provisión de insumos, recursos humanos y demás, ¿no? Y se hace difícil la atención, garantizar la atención. Se hace difícil más porque nosotros estamos ubicados en una zona, digamos, de una población muy castigada desde el punto de vista social. Entonces, si uno atiende al paciente y no tiene la posibilidad de darle la medicación, es como no atenderlo prácticamente, porque la gente acá a gatas tiene recursos para llegar al hospital o a la unidad sanitaria, y obviamente no tiene dinero para comprar el medicamento. La propaganda del Ministerio de Salud de la Nación de que el remediar asegura medicación gratuita a 15 millones de argentinos, lamentablemente nosotros estamos viendo que es más propaganda que otra cosa. O sea, es cierto que en relación a por ahí un año antes de la implantación de este programa, directamente no teníamos nada y que ahora tenemos algo, pero es totalmente insuficiente. ¿Cómo es la relación de este programa con los hospitales? No, a los hospitales directamente no llega. Este programa está pensado para los centros de salud, entonces se da la paradoja de que los pacientes se atienden en los hospitales, pero la receta la tienen que ir a retirar del centro de salud. No, lo que pasa es que al centro de salud llega una cantidad que ya es insuficiente para el mismo centro de salud, con lo cual no pueden dar respuesta a la demanda que les llega, la demanda agregada que les llega desde los hospitales. O sea, una verdadera... ¿Se complejiza más la situación? Claro, o sea, encima se obliga al paciente a deambular de un lugar a otro a ver si puede conseguir esto que es tan publicitado, digamos. Es una situación que está atravesada, digamos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial como a nivel municipal, claro, ¿no? Claro, digamos, nosotros lo que conocemos más es la situación de la provincia y, bueno, en mi caso, del municipio de Loma de Zamora, pero seguramente en el interior del país la cosa es igual o peor. Porque si acá, que es un poco la vidriera, digamos, las cosas funcionan así, no queremos imaginarnos lo que pasa en provincias del norte, realmente debe ser mucho peor la situación. Teniendo en cuenta esta de alguna manera quita en el presupuesto, ¿no? Al no haberse actualizado. En los casos de los insumos, ¿a ustedes les faltan insumos concretamente para trabajar en el día a día? Constantemente. ¿Y cómo lo suplen? Bueno, el problema es que no se puede suplir. No se puede. Hay cosas que lamentablemente no se pueden suplir. Y el problema es que, bueno, tampoco funciona la red de derivación, porque si uno dijera, bueno, está bien, entendemos que el municipio de Loma de Zamora está en una crisis más grave, digamos, después podríamos analizar las causas, que es un capítulo aparte, que el resto de los hospitales de la provincia, pero nosotros tendríamos la posibilidad de derivar. Pero bueno, la situación en los hospitales provinciales no es mucho mejor. Claro. Y hay muy poca cantidad de hospitales también para la gran población que hay en el conurbano bonaerense, por lo menos. No, bueno, no sé, la cantidad de hospitales tal vez no sea escasa, digamos. Nosotros tenemos una red, concretamente acá en el municipio, una red que si funcionara, podría dar respuesta, digamos. Tenemos el Hospital Allende, tenemos 40 unidades sanitarias, en el municipio está el Hospital Gandulfo también. si eso funcionara bien, pero no funciona, ese es el problema. ¿Y desde el Ministerio de Salud de la Nación hay alguna pauta, alguna política que se suponga modificar esta situación? Bueno, ¿o es discurso? En realidad está el discurso este del remediar, que ya un poco estuvimos analizando. Claro. Está la política de genéricos que a esta gente que nosotros atendemos le resuelve muy parcialmente la cuestión, porque uh-huh. Es cierto que tal vez algunos medicamentos hayan bajado, pero un medicamento, supongamos, bajó de 40 a 20. La persona que no tiene dinero ni para el boleto del colectivo, menos va a tener para pagar, aunque sea 20. Totalmente. Entonces, para esa gente, la propaganda del Ministerio es que está el remediar, pero el remediar, estamos viendo que es totalmente insuficiente también. Mañana van a hacer un paro, ¿no? Mañana... ¿Y una movilización? Paran los 76 hospitales de la provincia de Buenos Aires. O sea, se van a mantener... obviamente la atención de guardia, pero uh-huh. Va a estar suspendido todo lo que es consultorio externo y cirugías programadas. Uh-huh. Y efectivamente a las 10:30 nos concentramos en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y de ahí marchamos hacia la gobernación. ¿Va a haber alguna carta, algún proyecto que van a proponer al ministro concretamente? Bueno, nosotros... esta movilización tiene que ver con un programa de lucha que uh-huh. Fue aprobado en nuestro último congreso, que pide en primer lugar una recomposición salarial, o sea, nuestros salarios han quedado totalmente desactualizados justamente como producto de la devaluación, uh-huh. Pero además en algunos casos han sufrido además descuentos, digamos. Uh-huh. En el caso de los hospitales provinciales, concretamente a partir de la aplicación de la ley de emergencia económica, la 12.727, y en el caso nuestro, concreto de Loma de Zamora, el personal contratado sufrió descuentos que van entre el 5 y el 30% a mediados del año pasado. Venimos reclamando que se reintegre esas sumas, pero hasta ahora no lo hemos conseguido. Además, pedimos la devolución retroactiva de estos descuentos, 1.500 cargos para cubrir las vacantes que hay hoy en los hospitales provinciales, hospitales abiertos y abastecidos, rechazamos la flexibilización laboral, o sea, estamos exigiendo que se pase a planta a todo el personal que está trabajando con contratos precarios, con becas. Uh-huh. Pero habría necesidad para contratar 1.500 personas en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Y eso es lo que nos está dando nosotros, que es el faltante. Claro. Acá en el caso de Loma de Zamora, de 500 profesionales que tenía el municipio hace 2 o 3 años, ahora andamos por los 430. Uh-huh. ¿Por qué? Porque han producido jubilaciones anticipadas, hay mucha gente que ha renunciado, que ha fallecido y que no nunca más se cubre. Entonces, claro, tenemos por un lado que la demanda aumente y por otro lado que la cantidad de recursos humanos ha bajado drásticamente. Y además, bueno, también reclamamos por el cese de las persecuciones y cesantías a nuestros dirigentes gremiales en distintos centros de salud, que es otra realidad que lamentablemente en algunos municipios y en algunos hospitales provinciales también tenemos que enfrentar. Ajá. O sea que ante el reclamo también hay una actitud de persecución. Sí, sí. Cesantías, concretamente. Uh-huh. Licenciado Pablo Torres, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, por favor. Bueno, la cita es 10:30 en el Ministerio de Salud. Sí. Sí. En 51 y 17 en La Plata, y de ahí marchamos a la gobernación. Y bueno, lo único que me quedaría por agregar es que esta medida se enmarca en medidas de lucha de todos los gremios estatales, que mañana salen a la calle, ATE, SUTEBA. Claro. Pablo Torres, muchas gracias. Que es del Movimiento de Trabajadores Desocupados de San Francisco Solano. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Acá andamos, trabajando. Bueno, ¿cómo se espera que se realicen estas actividades? ¿Con qué sentimiento? Y no, recordar a compañeros caídos no es por ahí lo que, digamos, queremos hacer nosotros, pero bueno, en memoria, en rendirle homenaje a estos compañeros, que fue un ejemplo de la lucha popular, digamos, que son este ejemplo de la lucha popular, parece que es un deber también no hacerlo. Uh-huh. Entonces, en función a eso estaremos mañana, a partir de hoy, lo que todo lo que estuviste diciendo hace un ratito, actividades de, para esta noche, para durante la tarde y esta noche y mañana, a las 10 de la mañana, una misa, en una capilla ahí de la zona, que no recuerdo cuál era, pero después seguiríamos ahí a las 11 de la mañana, la concentración a las 10 en la estación Avellaneda. Después marcharemos hasta el puente, va a hacer un corte ahí en el puente, cortaremos un puente, después tipo 4 de la tarde se estará realizando el juicio popular. Y después de nuevo en el puente, en la estación Avellaneda, para cerrar con un festival. Eso es más o menos lo que hay programado. Respecto a lo que cómo se va a desarrollar eso, el otro día, el viernes, el jueves antepasado, sí, que se estuvo con una reunión con el presidente, luego hubo otras reuniones el viernes con distintos ministros. Bueno, se le planteó al presidente esta actividad que íbamos a desarrollar nosotros mañana, y se le pedía puntualmente que no haya hostigamiento, que no haya provocación de parte de la policía hacia los compañeros que vamos a estar ahí en el puente. Claro. Se le pidió eso, vale decir que se garantice. Tuvieron conversación con el ministro del Interior para que pueda garantizar, que la policía no tenga presencia, en el lugar de forma, abusiva, ¿no? ¿Y qué le dijeron? ¿Que le iban a garantizar? ¿Le dijeron? Eso dijo el ministro del Interior, sí, que lo va a garantizar y que, bueno, como siempre, en función, dicen, de cuidarnos, entre comillas, no nos sentimos para nada cuidados por ello, pero dice para que no hayan algún tipo de demanes de parte de vecinos o de otro sector de la sociedad, que repudia los cortes y eso, funciona eso, va a haber una moderada vigilancia, Claro. Andrés, ¿qué crees que produjo en la sociedad argentina las muertes de Costec y Santillán? Por un lado, me parece que el entender un poco más hacia dónde apunta este plan, genocidio del plan económico de estos gobiernos neoliberales que intentan llevar adelante su propósito a costa de cualquier precio, ¿no? Uh-huh. Esto se vio claro, fue la respuesta de eso se vio en la respuesta que hubo en la marcha a Plaza de Mayo ese día de lluvia, si mal no recuerdo fue el 3 de julio, posterior al 26 de junio, ¿no? Uh-huh. Me parece que hay una mirada un poco más clara de lo que sucede en los movimientos populares y en lo que plantean, ¿no? En este caso los movimientos desocupados, que no es el reclamo de una limosna, sino que hay un trabajo detrás de todo esto que es mucho más amplio y superador, ¿no? Que es la lucha por tener por garantizar aquellas cosas que hoy los gobiernos no nos garantizan, ¿no? El alimento, los medicamentos, la vestimenta, los calzados y todo eso, ¿no? ¿Cómo te imaginas el futuro de los movimientos desocupados? ¿Qué sé yo, dentro de 2-3 años? Y difícil. Nosotros apostamos particularmente, el MT de Solano aposta a la consolidación de la organización en función a los talleres de los microemprendimientos, ¿no? Sí. En ese sentido, tratamos de desarrollar los talleres lo que más podamos para que a partir de ahí podamos, tener una mínima esperanza de cómo ir resolviendo estas necesidades. Después, bueno, hay una diversidad de planteo en los distintos movimientos que otros tal vez estén planteando otra cosa, ¿no? Uh-huh. En función también de consolidar, pero como no tanto en este sentido como nosotros lo planteamos, pero sí consolidar a lo mejor una fuerza política o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, son distintas construcciones, ¿no? Claro. Que son respetables, por supuesto, pero nosotros no, yo al menos no sé el futuro del MT Solano yo lo veo como consolidado en los talleres, consolidado como organización para garantizar aquellas necesidades, ¿no?, que había nombrado hace un ratito. Andrés, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, vamos a estar en contacto durante todo el día de hoy y el día de mañana a ver cómo se desarrollan todas las actividades. Bueno, gracias a ustedes y bueno, siempre a disposición, por supuesto. Un abrazo, Orden. Chao, hasta luego. Era Andrés Fernández, entonces, del IMT de Solano. Bien, contanos un poco de qué se trata este anteproyecto que se está tratando ahí en el Congreso Nacional. Bueno, te cuento, es un anteproyecto que presentó el senador Corbata, es del Senado de la provincia de Buenos Aires, uh-huh. Y es un proyecto es para la niñez en la provincia de Buenos Aires. La voluntad política es aprobarlo, por eso hoy decidimos convocar al Congreso y vamos a marchar hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires, uh-huh, para decir no a este proyecto que lo que hace, como vos decías, es judicializar, o sea, poner en conocimiento de los jueces de menores de la Provincia de Buenos Aires la situación de los chicos pobres. Por ejemplo, el proyecto dice que cuando los chicos falten repetidamente al colegio o repitan de grado más de una vez, los directores tienen que informar esta circunstancia a los jueces de menores, y el juez de menores tiene la facultad, como la tiene desde hace años, por lo menos en nuestro país y en la mayoría de las provincias, de encerrar a los chicos, uh-huh, privarlos de su libertad. Claro. Solange, ¿cuál es más o menos, así muy resumidamente, la historia, sí, de este Corbata? ¿Quién es este tipo? En realidad, él dice que presenta el proyecto en nombre que no saben lo que votan. O sea, él presenta este proyecto y dice que lo presenta por órdenes del gobernador Solá. ¿Esto cuándo se produce, digo, la presentación de este anteproyecto? Este proyecto se presentó hace más o menos un mes, uh-huh, un poco más de un mes. Pero hace un mes que vienen haciendo reuniones con los jueces y fiscales de la provincia de Buenos Aires, con los municipios, para tratar de legitimar este proyecto. Digamos, ya había una ley de niños en la provincia de Buenos Aires, hay un decreto ley que está vigente, que también es un decreto ley de la dictadura, que tiene el mismo carácter. Es de estas leyes que dicen proteger a los chicos, pero que en realidad lo que hacen es excluirlos más y encerrarlos. Y después de ese decreto ley se sancionó una ley, la 12.607, que estuvo 2 años en la Suprema Corte de Provincia, suspendida por la Corte, que después declaró la constitucionalidad, y este mismo cuerpo legislativo de la provincia de Buenos Aires suspendió esa ley porque decía que le costaba mucho dinero a la provincia su implementación, uh-huh, y presenta por medio del senador Corbata este proyecto. Así que bueno, lo que nosotros decimos es que tampoco se respetan los mecanismos institucionales para la presentación de leyes, porque el mismo cuerpo legislativo suspende e intenta poner otro proyecto sobre la misma materia, o sea, sobre niñez. Uh-huh. Y esto, bueno, está vedado para cualquier otra ley que se presente sobre cualquier otra cuestión. Y bueno, y el proyecto en general es un proyecto que entiende que la infancia es peligrosa y entonces los persigue y obliga a denunciar a todos los adultos, ya sean operadores de calle, educadores populares, directores de escuela, maestros, gente de hospitales, a denunciar a los chicos por situaciones de pobreza, por ejemplo, porque no estén vacunados. Y esto, bueno, se le daría conocimiento al juez de menores, y el juez de menores puede tomar cualquier medida y sin respetar la defensa de los chicos, pues no se establece tampoco una defensa, un abogado defensor, un procedimiento en el que el chico se exprese, se lo escuche. Lo que hace es castigar a los chicos por ser pobres. ¿Cuándo se estaría tratando, digo, este proyecto en el ámbito del Congreso ahí, de la provincia? Se puede tratar en cualquier momento. Te digo, la voluntad política es aprobarlo, bueno, salvo que bueno, que sientan que realmente no tiene legitimidad en la sociedad. De hecho, hubo una reunión con las ONGs, a la que citó el senador Corbata, y fue mucha gente de diferentes sectores de la provincia de Buenos Aires, y todos manifestaron la oposición a este proyecto. Cuando ellos quisieron darle legitimidad a este procedimiento diciendo que las ONG habían participado, pero de hecho todos estuvimos allí, manifestamos la oposición a este proyecto, y vamos a continuar haciéndolo, pero no tienen una fecha, digamos, en cualquier momento pueden, digamos, cuando tengan sesión, tratarlo. Uh-huh. ¿Cómo es la convocatoria para hoy a las 14? ¿Dónde se juntan y demás, los detalles? Bueno, hoy a las 14 nos juntamos en Plaza Congreso, y la idea es marchar hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires. ¿Esto es a las 14 horas? A las 14 horas. Uh-huh. Y convocan organizaciones de niñez y otras organizaciones sociales que se sumaron, porque en realidad esta no es una cuestión de niñez nada más, sino es una cuestión de políticas sociales que tiene que ver, hoy criminalizan a los chicos por ser pobres, mañana criminalizan una protesta social por el mismo motivo. Uh-huh. Tiene que ver con una forma de concebir lo que es la ley y el control social. Claro. ¿En qué rol quedaría la familia de estos pibes, digamos, en caso de que la ley se apruebe finalmente, ¿no? Bueno, en el peor de los casos, digamos. Claro, a la familia no se le da ninguna importancia, digamos, no respetan que el chico pertenece a una familia, y en todo caso, si la familia necesita ser fortalecida con políticas sociales, digamos, por cuestiones de vivienda, por cuestiones de falta de atención de salud, pero por la pobreza misma, no se les da ninguna participación en los procesos de los chicos, o sea, en realidad es como la mayoría de las leyes que existen en la actualidad sobre niñez.